Irving Adrián García Rivas. Pues totalmente ilegal, ¿no? O sea, a mí me ubican, dicen que me tuvieron en la glorieta Colón y a mí me tuvieron muy lejos de esa glorieta, ¿no? Ni siquiera, creo que ni siquiera pasé por ahí ese día. O sea, yo ni siquiera sabía qué estaba pasando en la ciudad cuando me detuvieron. Yo fui perseguido por un civil, ese civil fue el que me metió a la patrulla con todo lujo de violencia, el policía no hizo nada. El policía me apuntó con un arma a la hora que me detuvieron. Me anduvieron paseando, dijeron que había robado un Oxxo y pues no es cierto. El encargado les dijo que no era cierto. Pasaron un tubo y un paliacate a mi patrulla, así como para ponerlos de prueba, no para presentarlos. Me anduvieron paseando, luego terminé en la glorieta Colón. Ya de ahí me trasladaron a la agencia 50. La agencia 50 desde el principio violaron nuestros derechos. Nos fotografiaron, tomaron nuestras huellas sin decirnos para qué ni nada. Estuvimos bajo tortura psicológica, no nos dejaban dormir, tenemos un buen de frío. Yo fui de las personas que interrogaron varias veces y en esos interrogatorios nunca dijeron que eso podía quedar como declaración. En esos interrogatorios, el primero fue el único que fue medio tranquilo, ¿no? Ya los otros fueron ya con presión, ¿no? Querían, a huevo me querían ligar a la manifestación, que decían que yo andaba en el desmadre. El policía decía, me dijo incluso que ya tenía fotos mías donde estaba yo quebrando vidrios, que ya le dijera la neta. Pues obviamente yo le dije que no. A ese policía, de tanto que me insistía, le dije, ¿a poco me lo vas a jugar como presunto culpable? Como el documental ¿no? Y el policía me dijo, ¿quieres que te la juegue así? Y pues creo que fue lo que pasó, ¿no? Que fue lo que intentaron hacer. Creo que por haberme reído de él, porque, pues, o sea, su interrogatorio me pareció muy patético, ¿no? O sea, cómo quería fuerzas que yo le dijera nombres, me enseñaba fotos, luego me quería ligar a movimientos y pues no. Creo que por eso terminé yo aquí. Aquí pues horrible, ¿no? Desde el principio intimidaciones, igual la tortura psicológica, nos mantenían prácticamente 24 horas despierto, cada rato nos tomaban lista, con un buen de frío los primeros días. Ya luego nos empezaron a tratar bien. Pero pues, sabemos que si nos trataban bien es porque sabían que éramos inocentes, sabían que íbamos a salir. Gracias. En el momento de la detención, ¿a ti te detienen con lujo de violencia? Sí, pues te digo, a mí quien me detuvo más bien fue un civil que no tenía nada, ni una identificación ni nada. Fue quien me persiguió, fue el que me metió a la patrulla, el policía no intervino. Ya luego ya no me golpearon ni nada, ¿verdad? Pero pues te digo, la violencia psicológica fue la que pues, también marca, ¿no? Sí, siempre la presión, siempre es la intimidación, ¿no? Nunca dejaron de hacerla, ¿no? Siempre diciéndonos que ya, que éramos pagadores, ¿no? Que aunque no hubiéramos hecho nada, éramos los pagadores, teníamos que pagar, alguien tenía que pagar por los vidrios rotos, ¿no? Es lo que querían que insinuar, lo que insinuaban que íbamos a hacer nosotros. Y pues los compañeros desde el principio, desde que entramos, dijimos que íbamos a estar unidos todos. Y así fue, y hasta ahorita todavía salimos a la calle, pero no somos libres. Hasta que el último preso salga, es que vamos a decir que somos libres. Finalmente el proceso legal, el proceso jurídico, ¿cómo es que sale? ¿Es en libertad total? Pues en libertad sí, pero o sea, ya estamos fichados, ¿no? O sea, ya estamos quemados sin haber hecho nada. No hicimos nada, la verdad. Yo creo que nadie de los presos que está aquí hizo nada. Pero pues, tenían que presentar a alguien, ¿no? Tenían que presentar a alguien y no van a presentar a sus infiltrados. Así que pues nosotros tenemos que pagar y pues si actuaron apegados a derecho fue por toda la presión, de todo el apoyo de la gente, ¿no? Por Amnistía Internacional y por todo eso. Por eso es que estamos en la calle, gracias a la gente. Y pues quiero agradecer a nombre de todos los presos, ¿no? Porque gracias a ellos es que nos mantenemos firmes. ¿Algo más que quisieras agregar para escuchar? Pues como te digo, ¿no? Salimos a la calle pero no somos libres. No somos libres hasta que el último preso salga y cuando salga vamos a seguir luchando, ¿no? Porque esto nada más nos demuestra cómo trabaja el sistema y que tenemos que cambiarlo.